¿Te gusta el jazz o el blues? ¿Y escuchaste algo aquel jueves en alrededor de medianoche que te atrajo? Ahora date el gusto con los martes de disco completo. Sin cortes, como en casa. Martes, 21 horas. Del padre blues nació su primogénito, el jazz, más tarde el rock, y de estos, la fusión. Jazz, blues y sus fusiones. Del ayer reverenciado a la vanguardia de hoy. El pianista suizo Marc Perrenaud, de apenas 43 años, es una de las estrellas fulgurantes de jazz europeo de los últimos años, una celebridad dentro del movimiento europeo. Lidera su propio trío desde el año 2007 junto al baterista Cyril Regamy y el bajista Marco Müller. Han desarrollado una amistad realmente frondosa y muy fructífera en todos estos larguísimos años. Se han labrado el respeto de toda la comunidad europea por su muy particular forma de interpretar la música, ¿no? Esto es alejarse un poquito de las modas, de las corrientes que solemos escuchar por ahí. Sobre todo músicos jóvenes que están buscando un camino, tratan de, o buscan, parecerse un poquito a uno o a otro, mientras buscan su propio sonido, obviamente. El pianista suizo ha logrado su propio estilo, ha logrado su propio camino. En muy poco tiempo ha cosechado elogios y reconocimientos de toda la comunidad jazzera europea y estadounidense. Este trío, cuya longevidad obviamente ha dado sus tremendos frutos. El mismo Perrenaud comenta, ¿no?, esta cierta o esta fuerte complicidad que han logrado a lo largo de los años y que ciertamente ha facilitado la construcción de este estilo tan particular. El álbum que vamos a escuchar hoy, Morphy, publicado por el sello Newcrant el 17 de enero del año 2020, el quinto álbum donde puede observarse la evolución del grupo a lo largo de este pequeño recorrido de 4 álbumes, sumado obviamente a este último quinto. Estos 4 primeros álbumes fueron Logo, Two Lost Charges, Bestry Lamento y Nacho Boy. Un recorrido que han dejado muy en claro, ¿no?, esta calidez melódica y un sonido realmente impresionante que se magnifica en este Morphy, el quinto álbum del trío. El álbum surgió de una forma bastante particular. El mismo Perrenaud comenta que por allá en el sofocante verano del año 2019, por las noches obviamente está un poquitito más fresco, contrariamente a lo de muchos otros músicos que son proclives a componer de noche, están más tranquilos, hay menos ruido, menos distracciones. Era absolutamente imposible, jamás pudo, siempre por la mañana, parecía que rendía muchísimo más. Pero fue tal el calor de aquel verano del 2019, que no tuvo más remedio que dedicarle las noches. Entre las 2 y las 5 de la mañana empecé a trabajar con algunos de los temas, recuerda. También él recuerda que salió así como de tranquilón, muy pensado, muy pausado, muy introspectivo, dada esa, si cabe la palabra, esa borrachera, ¿no?, que el sueño le provocaba, que hacía que él tuviera la necesidad o la obligatoriedad de pensar las cosas en forma mucho más lenta, más pausada. Claro, estaba como muy dormido el hombre, ¿no? El resultado de todo esto surge un álbum fantástico, realmente sensacional, que ya pasamos a escuchar su primera parte. Morphy, Marc Perrenaud Trio, Newcrant Records, 17 de enero del año 2020. Marco Müller en bajo, Cyril Regamy batería, Marc Perrenaud piano, grabado y mezclado entre los días 28 al 30 de noviembre del año 2021. Música de verdad, para gente de verdad, alrededor de medianoche. Dijo Henri Cartier-Bresson, fotografiar es poner en una misma línea el cerebro, el ojo y el corazón. Es una manera de gritar, de liberarse. Es una manera de vivir. Alrededor de medianoche, en la misma línea de tu corazón, de vivir y de sentir la música. Muy bien, así pasó la primera parte de Morphy por Marc Perrenoud Trio, publicó New Clan Records el 17 de enero del año 2020, la banda conformada por Marc Perrenoud al piano, Marco Müller en contrabajo y Cyril Regamy en batería, grabado entre los días 28 al 30 de noviembre del año 2019 en París. Recordábamos también hace un momentito, o comentábamos hace un momentito, las dificultades que tuvo el líder del trío, el pianista, para componer, para preparar el álbum, para delinear toda la estrategia de este nuevo álbum para el trío, debido al calor sofocante de aquel verano, particularmente muy, muy, muy caluroso. Para algunas personas es natural escribir música por la noche, recuerda él. Para mí no, soy más de mañanas, excepto el verano pasado. Hacía demasiado calor durante el día, así que me convertí en un compositor nocturno. Ginebra era sofocante en agosto del 19. Por la noche hacía más fresco, así que empecé a trabajar en las tomas entre las 2 y las 5 de la mañana. Dormía un poco, escribía, volvía a dormir otro poco. En verano la relación con el tiempo es diferente, las cosas se ralentizan. Escribir de noche entre el sueño y la media conciencia me permitió entrar en un mundo diferente, con una mayor sensación de espacio y resonancia, para desarrollar un sonido libre, abierto, atemporal. Recuerda de aquel caluroso verano el pianista Marc Perrenoud. Hasta ahí estaba resuelta la primera parte, esto es las composiciones, la escritura. Bueno, había que ensayarlas, había que buscar la mejor interpretación para poder grabarlas. Así que el trío entero se internaron durante una semana en el Chateau Rouge, en Francia, en Almas, en la localidad Almas, en Francia. Recuerda Perrenoud, hasta el cuarto álbum habíamos trabajado esencialmente por instinto. Nuestra complicidad es una gran ventaja, crea automatismo de pensamiento, nos entendemos sin tener que explicar nada. Pero esta complicidad que roza la ósmosis también puede convertirse en un reto, recuerda el pianista. El cerebro quiere reconfortarse en sus hábitos, hace falta mucho esfuerzo para replantearlo, para encontrar nuevas ideas. En Chateau Rouge estábamos aislados y así pudimos trabajar de una manera muy diferente. Discutimos mucho, seguramente. El resultado son estas 8 composiciones originales del pianista, absolutamente deliciosas, surgidas de entre el sueño, el calor y el talento de este gran pianista suizo de 43 años. Sigamos escuchando la segunda y última parte de Morphy por Marc Perrenoud Trio. Nuclear Records lo publicó el 17 de enero del año 2020. Dijo Albert Einstein: si no fuera físico, sería probablemente músico. Pienso a menudo en música. Vivo mi sueño despierto en música. Veo mi vida en términos de música. Consigo la mayoría de alegrías en la música. Alrededor de medianoche, en la misma esperanzadora búsqueda. Thank you.

Estás en tu radio. Estás con amigos. Estás en Alrededor de Medianoche. Bien, escuchamos este disco realmente lindísimo en Morphy por Mark Perrenu Trio, Nuclear Records, 17 de enero del año 2020. Mark Perrenu piano, Marco Müller en contrabajo y Cyril Regamí en batería, grabado y mezclados entre los días 28 al 30 de noviembre del año 2019 en el estudio Moudon de París, Francia. Bueno, fantástico, re lindo. Ustedes habrán escuchado un toque fantástico, realmente muy, muy, muy estimulante. Es muy seductor la música de este muchacho. Este muchacho es un músico suizo, pero nacido en Berlín en el año 1981. Comenzó a tocar el piano a la edad de apenas 6 años. Estudió en el Conservatorio de Ginebra hasta el 2001. Se diplomó en el 2004 en la Escuela de Jazz de Lausana. Las cosas empezaron a ponerse calentitas para él y para su futuro, puesto que casi inmediatamente, digamos, tuvo edad suficiente y experiencia suficiente como para dar su primer paso dentro del movimiento local. Comenzaron a surgir las premiaciones y las posibilidades de trabajo, las becas también. Como por ejemplo, su primer álbum, publicado en el año 2006, String Out, a dúo con el baterista francés Sylvain Guillot, ganó la beca Patino en colaboración con la Ciudad Internacional del Arte de París, además de algunos concursos como el Montreux Jazz Crisis Award del año 2003, la beca Friedwald en Zurich en el año 2005, el premio al mejor solista en el Festival Internacional de Berna en el 2006, además también fue finalista del concurso internacional de jazz de la Défense en París ese mismo año, y en el 2010 ganó con su trío, el Mark Perrenu Trio, el concurso ZKB Jazz de la ciudad de Zurich. Y ya con el trío también los premios comenzaron a amontonarse. El debut con el trío fue Lobo en el año 2008, que obtuvo un Best Jazz Ceiling en Suiza, premiado como álbum revelación por la revista francesa Jazz Magazine. El álbum siguiente, Chulos Charts, del año 2012, y revelación también por la revista musical de la BBC de Londres y la Jazz Magazine de París. El tercer álbum, Best Lamento, fue premiado como selección de los editores en enero del año 2014 por la prestigiosa revista estadounidense, la Biblia, como solemos decirle nosotros, la revista estadounidense Downbeat, y una cantidad enorme de participaciones en festivales a lo largo del mundo. La data de aquella época, ¿no? Porque hablamos de la época en que fue publicado este álbum, año 2020, ya hablaba de unos 400 conciertos anuales, así que seguramente se han sumado algunos más. Bueno, estoy leyendo algunas reviews más. Justito acá alcanzo a ver que este álbum, Morphy, el quinto álbum del grupo, fue calificado como 4 estrellas por la revista Telerama. Bueno, algunas cosas más, mucho. Uno más, ya son muchos, digo, pero este también es medio jugosón. Aclamado como notable por la revista BBC Music del Reino Unido, siempre magistral y autor de composiciones con mayúsculas, ha dicho All About Jazz también con respecto a la música del Mark Perrenu Trio. Bien, nos vamos a ir hasta dentro de poquitas horas en nuestra salida en vivo de Alrededor de Medianoche. Juan Carlos Preus con la presentación del completo del día de hoy. Ananda Merlo Controles, ojalá la hayas pasado re lindo. Muchísimas gracias. Y algo de la mejor música del mundo. No dejes de visitar nuestro blog en internet, aldemedianoche.com.ar, por más información. Hasta el próximo encuentro. But I just wanna live each day to love her for what she is.